porque por la fe lo recibo. No puedo agarrar y expresarme de otra manera. Usted lo puede hacer, pero va a recibir el resultado de lo que usted hace. Ahora, debemos entender y debemos recibir a través de la palabra la sabiduría que viene y que nos da el conocimiento de que tenemos todo ese poder y funciona. Funciona porque Dios lo dice en su palabra. Sabe que tenemos que aprender a conocer estas leyes espirituales. En el libro de Oseas 4:6 dice, mi pueblo fue destruido, fue cortado, porque le faltó conocimiento. La falta de conocimiento ha destruido a muchos, ha causado que muchas vidas sufrieran pérdidas innecesarias. Tal vez usted dirá, pero ¿cómo Dios permite esto? Sí, porque el Señor nos dio leyes para que rijan nuestra vida y para que podamos vivir de victoria en victoria, de triunfo en triunfo, para que podamos confesar que somos más que vencedores, que tenemos a nuestro Dios que está de nuestro lado y que Él es el que nos levanta, el que nos sana, el que nos liberta. Él es el que rompió todas las cadenas y nos hizo libre. Así que usted tiene que entender esto y tiene que comprender que tenemos a un Dios que está de nuestro lado, que ya nos dio todas las posibilidades y que las tenemos y que tenemos que utilizarla a nuestro favor. Así que entienda, amado, que así el Señor nos va fortaleciendo en el poder de su fuerza, en su palabra, en el conocimiento. Por eso insistimos tanto en que como hijo de Dios usted lea la palabra y a través de la palabra de Dios usted vaya transformándose, vaya cambiando, porque Jesús mismo dijo, mis palabras son espíritu y vida. Dijo Jesús, en aquel día no me preguntaréis nada, de cierto os digo que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre, os lo daré. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre, pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. El Señor, que conocía, porque Él es el autor y consumador de la fe, el Señor que creó todas las cosas, Él aplicó la palabra, la enseñanza, para que nosotros podamos vivir en este mundo de victoria en victoria. La oración es su derecho para decir palabras llenas de fe, que traigan a Dios hasta su necesidad. En otras palabras, la oración es la posibilidad del cumplimiento de su gozo. Es la palabra que more en usted lo que hará que la fe esté presente en sus palabras. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que querréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis muchos frutos y seáis así mis discípulos. Así lo dice en el libro de Juan, en el capítulo 15, 7 y 8. Note que el Padre se glorifica cuando sus oraciones son contestadas y cuando sus necesidades son satisfechas. En el versículo 11 dice, esas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Su gozo puede cumplirse si la palabra permanece en usted cuando usted ora y cree. La fe hace que la oración sirva, funcione. La oración no sirve sin fe. Sin fe nosotros no podemos agradar a Dios, sin fe nosotros no podemos recibir aquello que esperamos. La esperanza es una cosa y la fe es otra. Usted puede esperar que ocurra algo y va a ocurrir en el transcurrir del tiempo, pero cuando usted lo habla y lo dice con fe, usted lo tiene en el momento porque la fe ya lo tiene. La oración es uno de los medios para darle salida a esa fe. De modo que si cuando oramos nos situamos junto a la palabra de Dios y abrimos la puerta a nuestra fe, veremos surgir el poder de Dios en nuestras vidas. Esto es algo que tenemos que comenzar a practicarlo, tenemos que comenzar a enseñarlo, tenemos que comenzar que el pueblo de Dios comience a ver que una cosa es la palabra de fe, que viene a través del oír la palabra, a través de la palabra de Dios, y otra cosa es la palabra natural, humana, que sale de nuestros labios y que produce muchas veces cosas que nosotros no queremos. La palabra de Dios es hoy tan poderosa como lo fue el día cuando el Señor la habló. La palabra de Dios no ha perdido nada de su poder. Esto es algo que nosotros tenemos que llegar a entender. Que así como el Señor es el mismo ayer, hoy, por los siglos, el poder de Dios funciona y funciona, pero porque Él lo ha establecido. Así que yo quisiera que en este día usted, como hombre, mujer de Dios, como alguien entendido, pueda a través de este mensaje recibir fe y crecer un poco más en el conocimiento de las verdades que están implícitas en su palabra. El Señor dijo en un momento, hágase la luz, y la luz fue hecha. Deseo hacer énfasis en que usted puede hablar la palabra de Dios en su nombre y ellas le servirán, pero debe formularla en su espíritu y debe llegar a ser parte suya y debe permanecer en usted continuamente. Y estamos hablando realmente del poder que tiene la palabra y cuántas veces encontramos personas que son verdaderamente victoriosas y que usted se acerca a ellos y como que hay un clima permanentemente que lo envuelve y siempre está hablando de cosas importantes que van a suceder, de cosas importantes que están ocurriendo en su vida y cómo la persona se proyecta hacia adelante declarando victoria siempre. Como también están las otras que usted se acerca y permanentemente escucha derrota, fracaso, dolor, sufrimiento, angustias, tormentos, cuando no también llenas de odio y de amargura. Sabe que esto realmente hacen con que la persona pueda vivir de victoria en victoria o de derrota en derrota, porque usted, no sé si ha tenido oportunidad, yo muchas veces he tenido oportunidad de conversar con personas que empiezan a declarar ese mundo que viven y en verdad están sumidos en un mundo de derrota y lo expresan constantemente y yo trato de hacerlas callar de alguna forma, bueno, a veces lógicamente no muy aceptadas, pero cuando nosotros podemos paralizar ese poder que está emanando, es como que usted tiene una fuente que está saliendo agua salada y usted tiene que interrumpirla para cambiarla. Y de esa manera necesitamos a través de la palabra de Dios neutralizar el poder destructivo de la lengua y hacerlos callar para que en el nombre de Jesús ellos puedan recapacitar un momento. Y usted le empieza a hablar palabras de Dios, palabras que levantan, que fortalecen. En el momento comienzan a sentirse diferente, en el momento comienzan a desaparecer esa nube que estaba sobre ellos, los dolores comienzan a desaparecer, la angustia se va y ya comienzan a ver las cosas de otra manera. Por eso necesitamos nosotros en este tiempo estar preparados para revertir todas estas situaciones. Y no la podemos hacer nosotros, sino con el poder que fluye dentro nuestro. Estas son las enseñanzas que el Señor Jesucristo nos ha dado. Él dijo, de su interior correrán como ríos de agua viva. Esto es lo que nosotros tenemos que saber, que cuando el Señor habla que correrán como ríos de agua viva, sabe que cuando yo me sitúo en un lugar y comienzo a ser utilizado por Dios, comienza a emanar esas palabras y que deberían ser permanentes. Nosotros tendríamos que permanentemente estar llevando un mensaje que cambie, que transforme, que liberte. Qué hermoso es estar, como le decía, frente a personas que en un momento usted lo ve sumido en la derrota. Pero cuando usted comienza a pronunciar la palabra de fe, cuando usted le empieza a hablar de aquel Jesucristo que venció al mundo, que es poderoso, que es soberano, que reina, ese mismo poder comienza a fluir y comienza a través de la palabra a transformar la mente, el corazón de aquel derrotado y fracasado. En un momento comienza a ver las cosas de otra manera y hasta comienza a salir palabras de fe, palabras positivas, que son las que le dan la victoria. Por eso tenemos que en el nombre de Jesús conocer la verdad, conocer la palabra, conocer el verbo que es Cristo, el verbo hecho carne. En el libro de Génesis, en el capítulo 1, dice, Dios creó los cielos y la tierra. ¿Qué utilizó para crear los cielos y la tierra? ¿Se puso a pensar usted un momento cuáles fueron los elementos o con qué creó Dios los cielos y la tierra? En Hebreos 11:3 dice: por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. De modo de que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Esto quiere decir que de la nada Dios creó todo lo que hoy existe. ¿Y cómo lo creó? A través de la palabra. Así, de la misma manera, usted de la nada puede empezar a soltar palabras que comiencen a crear y a dar vida. Es por eso que en este día yo quiero decirle, amigo, hermano, oyente, quiero decirle el poder que existe en la palabra. Usted tiene ese poder creativo porque Dios lo hizo imagen y semejanza. ¿Pero qué imagen y semejanza está en este momento saliendo de su vida? ¿Cuál es el pensamiento? ¿Qué es lo que usted tiene guardado en el corazón? Yo necesito en este día comenzar a declarar la palabra de fe, que es viva, que es eficaz, esa palabra que transforma, que cambia, que liberta. Por eso, querido oyente, en este día quisiera de que usted medite más sobre esto que le estoy diciendo. Cuando el Señor dijo: haya expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas, en Génesis 1:6, así aconteció y se apartaron las aguas de la tierra y apartadas están hasta el día de hoy. Porque hasta el día de hoy permanecen, porque Dios lo creó y a través de su palabra Él le dio orden, aún puso límite a las aguas. Con esto quiero decirle que usted tiene el poder y la autoridad de poner límite en su casa, límite a esa situación que está viviendo. Usted puede en este día comenzar a tomar autoridad en las situaciones que a veces usted no soporta más. Tal vez sea la escasez, tal vez sea la pobreza, tal vez sea la enfermedad. Usted puede hablarle a la condición, usted puede hablarle al cuerpo, usted puede hablar a las circunstancias. Y crea que va a ocurrir, porque el Señor mismo nos enseñó que debíamos decirlo, debíamos hablarle, debíamos expresar, así como en un momento el Señor reprendió la tempestad, le habló a la tormenta y cesó. Usted puede hablar también a esa condición, a esa situación, y en este día puede determinar que ocurran las cosas que tal vez por tiempo usted está necesitando, o que cese otras que ya, cuántas veces dicen, yo ya estoy cansado, no doy más. Determínese a creer hoy, que diga: en Cristo que me fortalece, todo lo puedo. Hoy determino que hay un cambio en mi vida, hay un cambio en esta casa, hay un cambio en esta familia, hay un cambio en mi trabajo. A partir de hoy, yo sé en quién he creído y yo sé quién está conmigo. Y si usted lo hace y usted lo cree y lo determina en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús, así como usted creyó, va a ocurrir. Anímese a creer que hay un cambio en su vida, y declárelo. Hoy temprano estaba escuchando algo de los noticiosos referente a la situación imperante, sobre todo en la zona rural, en la escasez de agua, la sequía, cómo tanta gente desesperada comienza a proferir palabras y a decir que lo que le va a ocurrir si esto continúa así. ¿Por qué no empezamos a creer de que tenemos el poder y la autoridad en el nombre de Jesús aún para revertir esa condición? Y así como el Señor dio esta palabra al agua, hablando de que se separen las aguas y se separaron, ¿por qué nosotros no podemos, como hijos de Dios, tomar autoridad y declarar en el nombre de Jesucristo que esas plantas, aquello que hemos sembrado, va a producir fruto en abundancia, porque el Señor se va a encargar de regar la tierra? Vamos a pedirle a Dios que mande la lluvia en el momento exacto y que la cantidad de milímetros caigan, porque nosotros lo determinamos en el nombre de Jesús para bendecir el fruto de nuestro trabajo. El Señor nos habla también de esto, que te ganarás el pan reconozco en el sudor de tu frente. Y si usted se determina a creer que su trabajo no es en vano, que lo que usted está realizando, Dios va a bendecir. Si usted lo hace, sabe que esto necesitamos unirnos en fe, en declarar para que la situación cambie. Para eso nos llamó el Señor, para que podamos enseñar la palabra de verdad, para que podamos predicar el Evangelio, que es poder de Dios para salvación a todo el que cree. ¿De qué manera usted va a ser salvo? Cuando usted declara el nombre de Jesucristo, porque dijo el Señor, todo aquel que en mí cree no morirá jamás. Cuando usted comienza a recibir esta palabra, usted recibe lo más importante, que es la salvación, la vida eterna, pero también usted pasa a ser un hijo de Dios, al cual el Señor lo dotó, le dio capacidad, le dio fe para creer, para transformar este mundo en que vivimos. Es esto lo que quiero transmitirle en este programa, para que aquellos que tal vez están sin vida y sin esperanza puedan conocer la verdad de la palabra y puedan ser libres. Es Jesucristo el que te hace libre a través de la fe, a través de lo que crees y confiesas. Dice en Romanos 10, también dice, si lo creyeres en tu corazón y lo confesares con tus labios, serás salvo. Vamos a creer y vamos a confesar. Vamos a creer que nuestro Dios, aquel que murió en la cruz, perdonó nuestros pecados, nos dio la salvación, nos dio la vida eterna, y nosotros al recibirlo en nuestro corazón podemos declarar en este día creyendo en Él y darle gracias por darnos la salvación y la vida eterna. Invítelo al Señor Jesús para que cambie, revierta esa situación. Si usted lo quiere hacer, vamos a juntos, vamos a orar, vamos a declarar en el nombre de Jesús y diga conmigo, Señor, en este día me determino a creer que toda esa situación de derrota cambia, porque hoy yo recibo aquel que es más que vencedor, aquel que venció en la cruz del Calvario. Yo lo recibo a Jesucristo como mi Señor, mi Dios, mi único Salvador, y a partir de este día yo te doy gracias, Señor, porque sé en quién he creído. Sé que tú has perdonado mis pecados al morir en la cruz, al derramar tu sangre preciosa, y me diste la salvación y la vida eterna. Señor, yo creo que mi nombre fue anotado en el libro de la vida, que un día, Señor, tú me tenías en cuenta, porque fui escogido, predestinado desde antes de la fundación del mundo. Y hoy puedo declarar en el nombre de Jesucristo de Nazaret que tengo la salvación, la vida eterna, y que por ese perdón de mis pecados yo he sido, soy libre, y a partir de hoy soy más que vencedor. Señor, gracias por perdonarme, por salvarme, y gracias, Señor, porque en tu nombre, a partir de hoy, yo vivo de victoria en victoria. Te doy gracias, Jesús, y te digo amén. Si usted ha pronunciado esta oración, comience a creer que Dios le da la capacidad y le da el poder que viene y fluye a través de la palabra de Dios. Llénese de la palabra de Dios, comience a leer las Escrituras, y seguramente usted pasará a ser un vencedor más en este mundo, que puede anunciar el reino de los cielos con poder y autoridad, porque este evangelio es poder, dice Pablo, no me avergüenzo del evangelio, que es poder de Dios para salvación a todo el que cree. Ese poder que aún está latente va a ser utilizado, Dios va a utilizar su vida para que usted pueda ser un mensajero de paz.